Mi nombre es Belén. A ver, Carrasco, haz a las afueras saludar a Belén. A ver, tóquele usted la campanita. Que se escuche, ¿eh? Eso es. A ver, tómate la copita. Haciendo salud con Belén. Muy bien. A ver, hágale el carrito, el de volteo. Eso es. Otra vez. Muy bien, eso es. Mueva el muñequito al dormilón. Muy bien, de nuevo. Eso es. Besito al muñequito. Otro besito. A ver, ponle sombrerito al muñequito, Carrascuas. Eso es. Métase a su casita. Métase a su casita. A ver, chanclitas, márquenle su cartita a Belén. ¿Sí? Secreto. En el secreto le dice tocante al secreto de su vida, tocante al presente, tocante al futuro. También le dice tocante al amor. Está marcando el rosita con blanco. Anuncia que su amor es correspondido. Que tenga suerte.